Vale, a ver, vamos a desglosar esto porque resulta fascinante imaginar la siguiente escena. Entrar a un aula de instituto hoy en día y descubrir que quien da la clase no está simplemente corrigiendo exámenes con un bolígrafo rojo, Ya, para nada. es que está ejecutando un servidor privado y clandestino de inteligencia artificial desde un disco duro escondido bajo el escritorio. Y todo porque los gigantes tecnológicos han bloqueado el acceso a sus herramientas. O sea, bienvenidos y bienvenidas a la educación en el año 2026. Es una imagen que parece sacada de, bueno, de una novela de ciencia ficción pura y dura. Pero fíjate, es la realidad absoluta de lo que está ocurriendo hoy en las aulas. Y lo sabemos porque el material que tenemos para nuestra investigación de hoy es, literalmente, el diario de a bordo de quienes están en esa primera línea. Exacto. Y para que quien nos escucha se ponga en situación, la misión de este análisis detallado es extraer y destilar el conocimiento colectivo que se ha generado en el grupo de Telegram ChatGPT y a Edu. Concretamente, nos vamos a centrar en la semana 12 de este año. Eso es, del 16 al 22 de marzo. Sí, para contextualizar un poco el volumen del que hablamos, esta comunidad intercambió en esos 7 días, ojo, 221 mensajes, con 54 profesionales hiperactivos debatiendo sin parar. El objetivo de esta inmersión es que cualquier persona del ámbito educativo que, lógicamente, no haya podido seguir ese ritmo frenético, pues se ponga al día de los temas críticos en cuestión de minutos. Claro, y a ver, el marco analítico de todo este registro es crucial, porque cuando te pones a leer los mensajes, es evidente que no estamos ante un simple catálogo de herramientas informáticas. O sea, no es un descárgate esta app y ya está. Qué va, qué va. Lo que debaten son dilemas pedagógicos de fondo, esos laberintos técnicos y barreras legales con las que chocan. Están intentando averiguar cómo la IA no solo cambia la herramienta, sino la esencia misma de cómo se enseña y, sobre todo, cómo se evalúa. Y fíjate, el primer gran muro con el que chocaron a principios de esa semana fue algo sorprendentemente analógico, pero adaptado a lo digital. El laberinto de la propiedad intelectual. Todo empezó el lunes cuando un usuario compartió un enlace a un archivo en Google Drive, celebrando muy contento que el autor había habilitado la descarga libre. Y ahí se lió. Ahí se lió, claro. Juanjo de Jaropif, uno de los veteranos del grupo, tuvo que intervenir para aclarar una regla de oro de Internet que parece que hemos olvidado. Es que la cultura del clic nos ha hecho olvidar lo básico. A ver, Juanjo lo explicó de forma muy tajante. Ofrecer una descarga libre no equivale, ni por asomo, a permitir una redistribución libre. El mecanismo legal es súper específico. O sea, el creador permite que cualquiera descargue el material para uso personal. Tú lo puedes leer y, por supuesto, puedes compartir el enlace original para que otros vayan a la fuente. Claro, a la fuente directa. Exacto. Pero lo que no puedes hacer de ninguna manera es coger ese archivo, subirlo a tu propio servidor o al Moodle de tu instituto y redistribuirlo directamente sin permiso expreso. A ver si lo entiendo bien para aterrizarlo. ¿Es la diferencia entre decirle a alguien, oye, puedes venir a mi biblioteca a leer este libro gratis? Y que esa persona decida hacer fotocopias de ese libro para repartirlas por los buzones del vecindario. Totalmente. La autorización es solo para acceder, no te convierte en distribuidor. Es una metáfora muy acertada, sí. Y ese respeto por la fuente es fundamental cuando los docentes intentan construir repositorios de calidad. Pero bueno, ese debate sobre los derechos de autor fue solo el aperitivo de la semana. Madre mía, ya te digo. El verdadero dolor de cabeza. El lío técnico de verdad, el que mantuvo a la comunidad en vilo durante días, tuvo como protagonistas a los Google Gems y a Notebook LM. A ver, aquí sí que necesito ayuda como anfitrión, porque el misterio me parece fascinante, pero la parte técnica me despista un poco. A lo largo de la semana, usuarios como el propio Juanjo o Patricia, y luego ya el viernes, Sandra Fortanet, reportaron que Google les estaba volviendo locos. O sea, intentaban combinar estas dos herramientas y el sistema les borraba los archivos o les bloqueaba el botón de compartir. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues mira, para entender este cacao, primero hay que entender las piezas. Por un lado, tenemos los Google Gems, que son básicamente avatares o asistentes de inteligencia artificial a los que tú les das una personalidad. En plan, le dices, actúa como un profesor de historia de la Roma antigua. Vale, un juego de roles. Eso es. Y por otro lado, tenemos Notebook LM, que usa un sistema llamado RAG, Generación Aumentada por Recuperación. Que suena rarísimo. Suena súper técnico, pero significa que tú subes tus propios documentos, como tus apuntes en PDF, y la IA solo busca respuestas basándose en esos documentos exactos. Así evitas que se invente cosas o alucine. Vale. O sea, El GEM es la personalidad que habla y Notebook LM es la biblioteca privada de la que saca la información fiable. Pues tiene todo el sentido del mundo querer juntar ambas cosas en clase. Creas el asistente perfecto para los alumnos. Exactamente. Pero claro, el problema que reportaron Juanjo y Sandra fue que al vincular ese cuaderno lleno de documentos al GEM, la plataforma desactivaba automáticamente el botón de compartir. Y ojo, si editaban un GEM que ya estaba compartido para añadirle documentos después, el sistema borraba los archivos sin avisar. ¡Qué locura! Pensarían que era un fallo temporal de los servidores, ¿no? Juanjo se puso a bucear en la documentación de soporte de Google y descubrió que no, que es una decisión deliberada de diseño. Google lo ha bloqueado a propósito. Espera, espera. ¿A propósito? Sí, por la contaminación de datos y la privacidad. Si tú compartes un asistente que tiene acceso a tus documentos privados, existe un riesgo técnico real de que la inteligencia artificial extraiga y filtre esa información a otros usuarios. Cruzaría barreras de seguridad entre cuentas. Ya. A ver, entiendo el problema técnico, pero suena la típica excusa corporativa. Es como si te digo, mira, te vendo un coche deportivo increíble con el mejor motor, pero por motivos de seguridad vial es ilegal que le dejes las llaves a otra persona. Al final, obligas a cada alumno a construirse su propio coche desde cero. Y eso es exactamente lo que la comunidad tuvo que hacer. Buscar un apaño mecánico. Madre mía. Sandra Fortanet propuso una solución rudimentaria, pero, bueno, efectiva. El único camino viable es compartir, primero, el GEM completamente vacío, solo con las instrucciones de la personalidad. Luego, le das permisos de editor a la otra persona y, por último, le envías el cuaderno de Notebook LM por otro lado, como un archivo separado. Para que el otro lo monte. Claro, para que el receptor haga el ensamblaje en su propia cuenta. Es un proceso súper manual e ineficiente. Y precisamente esa fricción, ese chocar una y otra vez contra los muros corporativos que te dicen «no, por aquí no puedes pasar», es lo que desencadenó el segundo gran tema de esta semana, 12. La rebelión de la infraestructura. Si las empresas cierran los jardines, pues el profesorado busca campo abierto. Totalmente. La causalidad es evidente ahí. Esa frustración empujó las conversaciones hacia modelos alternativos. Manuel Cardeñosa e Igorete compartieron artículos analizando modelos como Claude de Anthropic, recordando incluso el bombazo que fue DeepSeek hace un año. Es que hay un hambre real por diversificar, por no depender de una sola corporación que te cambia las reglas en cualquier momento. Sí, y ahí entra el software libre. Manel Soengas compartió un proyecto en GitHub que se llama open.mic.chat y por lo que comentaban es una auténtica barbaridad, capaz de generarte un curso completo de cualquier materia, integrando vídeos, presentaciones, pizarra virtual e incluso simulador de tutorías. El sueño de cualquier docente, vamos. Sí, pero tiene el problema de siempre, la infraestructura. Al ser abierto y gratuito, la avalancha de gente probándolo hizo que los servidores colapsaran. Usuarios como Corto Maltés decían que la página se caía todo el rato. Estás a merced del tráfico global. Y esto, fíjate, nos lleva a la historia que mencionábamos al principio, que me parece de película. El experimento del usuario llamado JC. Al leer sus mensajes en el chat de Telegram, yo me quedé sin palabras. Es que es muy fuerte. JC relata que estaba harto de hacer cola en servidores saturados. Decía literalmente que si esperaba su turno, le iban a dar las uvas hasta septiembre. Sí, sí. Así que decidió cortar por lo sano. Cogió e instaló un repositorio de inteligencia artificial en local, directamente en su propio ordenador personal. Es que eso es un salto cualitativo brutal. Instalar un modelo de lenguaje grande, un LLM, en local, no es como bajarte el Word. Requiere conocimientos técnicos muy serios y sobre todo una tarjeta gráfica potente, porque todo ese cálculo matemático pesado que hace una granja de servidores inmensa en California lo tiene que sudar la placa base del ordenador que tienes en tu mesa. Ya, pero ojo a la recompensa, porque es brutal. JC describe cómo le dio un tema a esta IA local y la máquina empezó a construirle una presentación. Pero no solo eso, empezó a hacerle preguntas de forma proactiva en español. ¡Qué pasada! Y cuando él respondía escribiendo, la IA instalada en su disco duro leía sus respuestas, las evaluaba y le daba feedback instantáneo. O sea, se acaba de crear un sistema de tutoría personalizado, infinito y privado que funciona aunque alguien corte el cable de fibra óptica de la calle. Claro, y la clave ahí es la privacidad absoluta. Al ejecutarlo en local, ningún dato de tus alumnos sale de esa habitación. Es que esta anécdota ilustra perfectamente cómo está mutando el rol docente. ¿Ya no se quedan de brazos cruzados esperando a que el Departamento de Informática de la Consejería les apruebe un programa de pago? Ahora se convierten en auditores de código abierto y administradores de sistemas en la sombra. Para recuperar el control, claro. Pero a ver, si el profesorado está alcanzando este nivel de sofisticación técnica, es evidente que el alumnado también lo está haciendo. Uy, por supuesto. Y esto provoca un choque frontal espectacular que dominó toda la parte de debate pedagógico en el grupo. Si los estudiantes tienen acceso a esta misma potencia, ¿qué pasa con los exámenes y los trabajos de toda la vida? Esto nos lleva directos al dilema de Alicia. Es que el caso de Alicia es el espejo perfecto de la educación actual. Ella colabora en un máster de formación de profesorado y precisamente les enseña a usar herramientas como Notebook LM. Uh-huh. Pues el problema surgió cuando sus alumnos le anunciaron, con total tranquilidad, que iban a usar esa misma IA para generar de forma automática las presentaciones orales finales de la asignatura. A ver, yo intento ponerme en su lugar y entiendo perfectamente el bloqueo. Alicia comentaba que ella prefiere que usen herramientas tradicionales, como Canva, donde el alumno tiene que leer la información, sintetizarla, escribirla manualmente y diseñar la diapositiva. Si la máquina te hace todo ese trabajo pesado, a mí me surge una gran duda. ¿Qué estamos evaluando exactamente? Esa es la gran pregunta. Es como estar de jurado en MasterChef, ¿no? En un concurso de cocina. De repente, la mitad entra con un plato espectacular, pero que han comprado precocinado en el súper y solo lo han calentado en un microondas carísimo. Ya, ya. Y la otra mitad ha estado 3 horas picando cebolla y haciendo un guiso a fuego lento. El resultado en la mesa puede parecer idéntico e incluso saber igual de bien, pero no estoy evaluando la capacidad de cocinar del primer grupo. Estoy evaluando su habilidad para ir de compras. Es una analogía impecable. Porque ilustra esa disociación total entre el proceso y el producto final. Y el grupo de Telegram se dividió muchísimo ante esta situación. Me lo imagino. Por un lado, surgió una postura muy crítica, liderada por Michelangelo Fré. Él alertaba sobre el peligro tremendo de la delegación ciega. Señalaba que estas presentaciones automáticas, por muy bonitas que parezcan, esconden alucinaciones, datos inventados o errores gramaticales sutiles que la máquina cuela. Oye, y me encantó un término que usó Michelangelo para eso. El momento del ajá, o bueno, como él lo escribió onomatopeicamente, el momento jaja. Sí, sí, el jajaja. Es que captura una situación que pedagógicamente es oro puro. Ocurre cuando un estudiante se levanta súper seguro de sí mismo a defender una presentación brillante que le hizo la IA la noche anterior. Pero claro, ni se la ha leído. Error de novato. Exacto. Y de pronto, mientras se expone, lee un dato en la diapositiva que es a todas luces absurdo o totalmente falso. Y en ese instante de pánico frente a toda la clase, se da cuenta de la pillada. Queda expuesto. Es la demostración empírica de que no puedes sustituir el conocimiento crítico con tecnología. Es una lección de humildad en directo, sin duda. Pero hubo otra perspectiva en el chat que de verdad me voló la cabeza. La usuaria Mercé propuso una solución radicalmente distinta. Ella no prohíbe el uso de la IA, lo exige. Fíjate. Permite que la máquina genere el producto final visual, pero cambia por completo lo que puntúa en su rúbrica de evaluación. Si ella pide un trabajo sobre la ilustración, no pone la nota basándose en lo bonito que es el diseño. Evalúa las instrucciones iniciales, los famosos prompts, que el alumnado ha tenido que diseñar. Pero lo más interesante de todo esto es cómo llegan los alumnos a esos prompts. Mercé mencionaba que utiliza trabajo puramente analógico en clase antes de dejarle siquiera tocar un teclado. Sí, me fijé en eso. Utiliza metodologías clásicas como la técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono. Y aquí, lo confieso, tuve que buscar información porque me pareció brillante aplicarlo a la inteligencia artificial. Cuéntanos, para quien no lo conozca. Pues es una dinámica donde te pones sombreros imaginarios de distintos colores para pensar desde diferentes ángulos. Por ejemplo, el sombrero blanco para los datos más objetivos, el sombrero negro para los riesgos o críticas, el sombrero verde para la creatividad. Y Mercé hace que sus alumnos estructuren sus ideas en fotocopias de papel usando esta técnica. Y ojo, solo cuando tienen el mapa lógico completo en papel, se les permite traducirlo a instrucciones para la IA. Es la integración perfecta entre lo humano y la máquina. Demuestra que para sacar un buen producto de una inteligencia artificial, el humano tiene que aportar una estructura de pensamiento compleja. Así abandonas esa idea antigua de evaluar el trabajo manual de picar texto y pasas a evaluar la capacidad de dirigir, de curar información y de formular las preguntas correctas. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Los datos reales de las aulas lo avalan. Carlos Bravo Reyes aportó una estadística basada en observar directamente a sus estudiantes de posgrado. Él nota que, ante la IA, la clase se fractura en dos partes iguales. 50-50. Eso es. Un 50% utiliza estas herramientas de forma madura. Crean presentaciones minimalistas, con el texto justo, y permiten que el conocimiento del expositor brille por encima de la pantalla. Mencionaba que usan cosas como la escritura mágica de Canva o sistemas de reconocimiento óptico de caracteres, los OCR, para extraer texto de imágenes y editarlo con precisión. Pero, tristemente, la otra mitad de la clase cae de lleno en la trampa del facilismo. Ese otro 50% usa la IA siguiendo el patrón del mínimo esfuerzo absoluto. Le piden que genere toneladas de texto, lo pegan tal cual y se arriesgan a enfrentarse a ese fatídico momento jaja frente a todos. Ya te digo. Y claro, viendo todo esto, viendo el enorme valor que tiene dominar estas herramientas y enseñar a usarlas bien, era inevitable que el debate del grupo diera un giro hacia la economía. El dinero. Siempre llega el dinero. Claro, con soluciones tan complejas y necesarias, resulta lógico que alguien se pregunte, «Oye, ¿no se puede montar un negocio en torno a esto?» Y ese fue exactamente el movimiento natural de la conversación allí. Varios usuarios, como Edgar y el propio Juanjo, comentaron que estaban validando ideas de negocio. Estaban haciendo pruebas con plataformas como Wi-Fi. Sí, que para ponerlo en contexto, Wi-Fi es un entorno que permite a desarrolladores integrar herramientas de IA y ofrecerlas como un servicio paquetizado a terceros. La idea de ellos era simplificar todo este despliegue técnico espantoso para que el profesorado, que no sabe programar, pudiera acceder fácilmente pagando una suscripción mensual. A priori suena una idea con un mercado inmenso, ¿no? Pero entonces llegó Miguel Ángel Fe y les lanzó un jarro de agua fría monumental. Argumentó que estaban abocados a estrellarse contra un muro muy particular, la inmensa generosidad de Internet. Y es un argumento tremendamente pragmático. A ver, Miguel Ángel señaló que intentar cerrar todo este conocimiento detrás de un muro de pago es inútil cuando te enfrentas a una comunidad global que regala su tiempo libre. Totalmente. Mencionó canales de Telegram masivos, como @beceduca, o foros en Reddit dedicados exclusivamente a herramientas de enseñanza, como el subreddit HTML Teaching Tools. En esos espacios, cientos de miles de profesionales comparten tutoriales, código abierto y soluciones gratuitas las 24 horas. O sea, competir comercialmente vendiendo un servicio básico contra un ejército de voluntarios altruistas está, según Miguel Ángel, automáticamente condenado al fracaso. Es fascinante ver cómo la propia naturaleza abierta de la red devora los intentos de monetización básica. Te comen vivo. Pero bueno, si el mercado no puede frenar el avance de la IA en las aulas, hay algo que sí lo frena en seco. La burocracia. Exacto. Cerca del fin de semana, el domingo 22, la usuaria María Luisa Villar introdujo el verdadero elefante en la habitación: la legalidad y la protección de datos. Uf. El tema que paraliza a cualquier dirección escolar. Ante las dudas de varios miembros sobre si era ético o seguro usar entornos corporativos, tipo Google Classroom, con IA para analizar trabajos de alumnos, María Luisa lo dejó clarísimo. Explicó cómo funciona la ley. En el ámbito educativo, la empresa tecnológica, en este caso Google, es simplemente quien provee la infraestructura. Quien pone los cables, por así decirlo. Exacto. Pero la responsabilidad legal final, absoluta y total de garantizar la privacidad de los menores, recae única y exclusivamente sobre el centro educativo. Pensemos en el nivel de exigencia por un segundo. Un docente hoy en día no solo debe ser un experto en pedagogía para diseñar rúbricas súper complejas como la de los 6 sombreros, tampoco basta con que se convierta en un hacker informático capaz de instalar modelos locales con tarjetas gráficas en su casa. Ya. Es que ahora además tiene que ser un auditor legal experto en normativas de protección de datos. Es agotador. Y por eso María Luisa subrayó que esto no se puede improvisar. Se requiere un plan de centro minucioso, coordinado por las consejerías de educación, usando cuentas corporativas institucionales férreas. Su conclusión fue contundente. Classroom es una buena herramienta, Sí, pero solo si se usa bien. Y ese bien implica un paraguas de seguridad burocrática que, casi siempre, choca con la velocidad a la que avanza la tecnología real. Entonces, ¿cómo se asimila todo esto? Porque si observamos en retrospectiva los 221 mensajes de esta duodécima semana del año, el paisaje es cuanto menos sobrecogedor. Desde luego. Hemos visto a una comunidad descifrando por qué corporaciones inmensas bloquean silenciosamente sus propias herramientas, lo que empuja a los profesionales a rebelarse y montar inteligencias artificiales en sus propios discos duros. Hemos sido testigos de cómo desmantelan los sistemas de evaluación tradicionales para premiar la brillantez de las instrucciones frente al esfuerzo puramente mecánico. Y finalmente, hemos chocado de frente contra el muro inamovible de la responsabilidad legal en la privacidad de los datos. Si algo nos queda claro en este análisis, es que la comunidad abierta está liderando la adaptación muchísimo más rápido que los ecosistemas cerrados y las propias instituciones. Es una síntesis perfecta del estado de las cosas, la verdad. Pero bueno, para concluir la investigación de hoy, es necesario plantear una provocación intelectual que emana directamente de todas estas charlas, para que quien nos escucha pueda reflexionarlo por su cuenta. Adelante. Hemos hablado largo y tendido de cómo la educación se está reestructurando, cómo se premia al estudiante que actúa como, digamos, un director de orquesta frente a la máquina, evaluando el ingenio de sus prompts en lugar de exigirle redactar el texto desde cero. Pero claro, esto plantea un dilema profundo. ¿Qué ocurre con nuestra memoria muscular cognitiva? Ojo. A ver, explícanos un poco ese concepto porque suena a una frontera muy delicada. Pues mira, pensemos en el proceso doloroso, pero necesario, de enfrentarse a la página en blanco. Organizar una idea compleja de la nada, estructurar los argumentos en tu cabeza y pelear por encontrar las palabras adecuadas. Todo eso es lo que ejercita el cerebro. Claro, el gimnasio mental de toda la vida. Eso es. Si las futuras generaciones delegan sistemáticamente esa fase de construcción inicial en una inteligencia artificial, limitándose solo a guiarla o corregir sus fallos. La pregunta es, ¿estamos realmente liberando la mente humana para alcanzar pensamientos mucho más elevados y abstractos? ¿O corremos el riesgo silencioso de que el ser humano atrofie su capacidad fundamental para construir y organizar ideas desde cero, simplemente por falta de práctica? Uf. Es una pregunta súper perturbadora, ¿eh? Fíjate, es el equivalente a preguntarnos si dejar de hacer cálculos mentales complejos a mano nos hizo perder agilidad matemática, pero a cambio nos permitió construir naves espaciales, o si simplemente nos hizo a todos mucho más dependientes de la calculadora del móvil para sumar 2 + 2. Ahí está el debate. Pues para descubrir la respuesta a ese dilema, habrá que seguir observando muy de cerca lo que ocurre dentro de esas aulas y, por supuesto, prestando mucha atención a esas conversaciones cotidianas en los chats del profesorado, porque sin duda alguna es en esos espacios microscópicos donde se está redactando en tiempo real el futuro de nuestra educación. Ha sido un verdadero placer desgranar este registro colectivo. Hasta el próximo análisis detallado.